este tabaco e hizo una pobre de ella. Se acabó la mortadela, la malta, la condensada, el queso, la jamonada, el dulce y el salchichón. Y dice este tabaco que en Cuba no falta nada. Y dice este tabaco que en Cuba no falta nada. Ya no hay carne tomatada, falta la sal, no hay tostada. Ya nadie come ensalada, no hay cebolla, no hay tocino. No hay cerveza, ron ni vino, no hay garbanzo ni empanada. Acabaron las cuajadas, no hay mango ni hay melón. Y dice este tabaco que en Cuba no falta nada. Y dice este tabaco que en Cuba no falta nada. Ni honradez, ni escrúpulos.